a usar? Recipiente con tapa, papel, semillas, rociador con agua, lija y una pequeña maceta con tierra y almácigo. Preparamos la semilla. Si está sin brote, le damos una lijada suave en la punta. Buscamos que pueda tomar humedad. Algunas semillas están dentro de las vainas y hay que extraerlas. Preparamos la cama de cultivo en la bandeja con tres papeles humedecidos. En ese recipiente ponemos las semillas que necesitan humedad y luz para germinar. Una vez que la semilla germina, se la pasa al almácigo para esperar a que brote. Una vez que la planta haya crecido 3 centímetros, se le puede pasar a una maceta pequeña